saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para celebrar con toda la Iglesia la primera Jornada Mundial de los Pobres, este domingo 19 de noviembre del año 2017. Es una iniciativa que nos propone el Papa Francisco, el Papa que nos recuerda que ciertamente el amor y la acción respecto de nuestros hermanos pobres siempre van juntos. Por eso el mensaje se llama No amemos de palabra, sino con obras. Y naturalmente, hermanos, en cuanto al amor, nosotros simplemente imitamos a Dios, porque el primero que ha amado y ha actuado ese amor ha sido Dios, que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo. Y naturalmente, como hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre. Tantas veces lo hemos dicho que el culto a Dios no puede ser sino también un imitar la forma de ser de Dios. Y Dios es amor, y el amor es activo, y el amor se dirige especialmente al más necesitado. Por eso el Papa nos invita a recordar que Dios siempre escucha, dice, al afligido. Cuando el afligido, cuando el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Y nosotros sabemos que esa escucha de Dios también va por medio de nosotros. De tal manera que, viviendo una solidaridad, un amor solidario, de acción para con los más necesitados, nos parecemos a las primeras comunidades cristianas, donde dice, ninguno pasaba necesidad porque todos veían que no le faltara lo necesario a nadie. Por eso esto es importante, queridos hermanos, que nosotros aprovechemos en nuestra diócesis esta primera Jornada Mundial de los Pobres, donde en la Santa Misa he pedido a los sacerdotes de todas las parroquias haya oración por los pobres y también haya definitivamente alguna forma concreta de acercarse a ellos. No podemos hacer esto en todas las Eucaristías de todos los domingos, pero estamos invitados a que este domingo haya un gesto especial. En nuestro lenguaje actual, decimos mucho en Guatemala, los hacemos invisibles, los invisibilizamos a los pobres. Pues esta es una ocasión para que los tengamos presentes. ¿Por qué? Porque el Señor está en ellos. Ya el domingo la palabra de Dios nos va a hablar de cómo nosotros tenemos talentos que el Señor nos ha dejado. Y bueno, la parábola dice que cuando el Señor se va y nos deja esos talentos, hay que ponerlos a fructificar. Y el pobre no es un obstáculo, es un don, es un talento. Acercándonos a Él, tratándole verdaderamente como Cristo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, nosotros vamos a hacer producir ese talento hermoso de la caridad. El Papa nos previene y nos dice lastimosamente, aunque los primeros cristianos pues lo tenían en común todo, ninguno pasaba necesidad por el amor. Esto no es un sistema político o económico, es el amor que lleva a que el otro no tenga necesidades. Si podemos asistirlo, pues dice el Papa, cuidémonos de la mentalidad mundana. El mundo ignora al pobre, lo hace parte del paisaje, no le pone la atención debida. Por eso en el mundo hay tremendas riquezas, diríamos, ¿verdad? Y tremendas pobrezas. Pero el mundo es el mundo. Nosotros como cristianos debemos en este caso imitar a los santos. El Papa cita el ejemplo de San Francisco de Asís. San Francisco no es que daba limosna a los pobres, primero se encontraba con ellos, los abrazaba y les daba limosna. Los abrazaba y les daba limosna, inclusive a los leprosos, que era gente pues desechada por la sociedad, por su enfermedad. Por lo tanto, esta jornada debe ser una jornada de encontrar y compartir. Encontrar y compartir. De alguna forma la iremos organizando, pero esta maravillosa indicación del Papa nos ayuda a que nosotros seamos más discípulos de Cristo. En el Evangelio leemos que para seguir a Cristo es necesaria la castidad, la obediencia y la pobreza. Estos no son para los votos religiosos únicamente. Todo cristiano tiene que tener la castidad, que es el respeto, hermanos, al orden natural, a la vida afectiva, sexual, adecuada, hoy tan golpeada por tantas y tantas ideologías extrañas. El cristiano debe tener la obediencia. Esa obediencia es a la voluntad del Padre. Como Cristo que decía, Padre, si puedes que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y el cristiano ha de ser pobre. ¿En qué sentido pobre? Estas palabras parecen extrañas, ¿no? Hoy se habla de salir de la pobreza, porque la pobreza en sí misma no es buena. La pobreza se refiere a aquel dominio de las cosas. Pobreza espiritual es que dominar las cosas, no que las cosas nos dominen a nosotros. Por eso dice, la pobreza entendida es así, permite valorar el adecuado uso de los bienes, dice el catecismo, y vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido. Naturalmente, queridos hermanos, el Papa nos habla, pues, de esas nuevas pobrezas que hay en el mundo hoy. Diríamos, solamente la pobreza económica, está la pobreza cultural, la pobreza también espiritual. Ustedes saben la cantidad de personas que mueren por efecto de la droga en países muy ricos. Tenemos nosotros, en nuestra parte, la pobreza concreta, la carencia de los bienes. Estamos en una tierra de muchos contrastes y, naturalmente, imposible olvidar la desnutrición de los niños, que en Guatemala tiene pues un nivel altísimo. Olvidar la pobreza de muchas poblaciones mayas por tantos motivos de estudio, de trabajo. En fin, no nos falta a nosotros material como para ilustrar lo que es la pobreza. Concretamente en Escuintla tenemos estos dos casos, tanto la desnutrición como personas que no tienen un trabajo digno. Y finalmente el Papa, entre otras cosas, nos ayuda a recordar este jubileo de la misericordia, este jubileo del año pasado que fue tan hermoso, ¿no? La misericordia es la que sabe que uno puede tener una cultura de descarte, de derroche, mientras a otro le falta tremendamente lo necesario. Por eso dice, en la semana anterior el Papa quiere que se encuentren a los pobres de alguna manera durante estos días, y vamos a organizarlo de alguna forma en las parroquias, por lo menos en la Santa Misa de este domingo 19 de noviembre. Pidamos entonces al Señor que nos conceda lo que el Papa nos dice, ¿no? Dar y orar. No solamente orar por los pobres, sino darles también. No solo darles, no somos una ONG, sino también orar por ellos. Que esta jornada, dice el Papa, convierta nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Que podamos verdaderamente vivirlo en esta tierra de Escuintla. Así lo he pedido a las parroquias, a los sacerdotes en general, también a las religiosas, que tienen obras verdaderamente de caridad muy grandes en nuestra tierra. Que esto sea posible para todos nosotros, con la bendición de María Santísima, la Inmaculada Concepción, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida.